desmayar. Cuando todo se oscurece, cuando todo se ve mal, seas tú mi roca fuerte, en quien yo pueda confiar. No sea yo avergonzado, en ti mi Dios yo he confiado. En ti me has hecho esperar, cuando todo me parezca que todo es oscuridad, por todo lado la prueba, mi alma quiere humillar. Oh Dios mío, dame fuerza para poder continuar, sea la luz de tu rostro la que me venga a alumbrar. La quiere atemorizar, viene metiendo amargura que me hacen desesperar, quiere robar mi esperanza. Siempre en Jehová, pero mi Dios es más fuerte, afirma Padre mi mente, dale a mi vida la paz. Cuando todo me que todo es oscuridad, por todos lados la prueba, mi alma quiere humillar. Oh Dios mío, dame fuerza para poder continuar, sea la luz de tu rostro la que me venga a alumbrar.